estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tienen que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses vacaciones. De tres meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan. O sea, no es que trabajan cuatro horas y se van a su casa. Como pelear, hermano de pobreza. El capitán no se te suba la cabeza. Como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedras. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. El problema no está en hacer más universidades. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve a la fisura, que tenemos solo la guerra y se está esperando. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. América y el hombre, lindo sean. América y el hombre. América y el hombre, lindo sean. América y el hombre. ¿Qué le vamos a hacer? América... Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. América y el hombre. Buenos días a todos. Estamos en una nueva emisión de Puño y Letra Radio, el programa de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Florencio Varela. En esta oportunidad con Néstor, que se queda un ratito y después se va porque lo están esperando en la casa, con Nancy y con Sebastián. ¿Cómo andan todos? Bien, ahí en la lucha esta semana estuvimos de marcha haciendo cosas, pero también haciendo, mirando un poquito de deporte. Mucho deporte esta semana. Enterándonos también de algunas cosas de nuestro intendente Pereira. ¿A vos te asfaltaron la calle, Keiru? A mí no me asfaltaron la calle, no. Pero vos no te estás por casar. Hace como 30 años, ¿no? No te estás por casar y no vivís cerca del intendente. No, me voy a casar a ver si me asfaltan la calle. Esa es buena. Es una buena excusa, ¿no? Si querés convencer a alguien para acá en Varela, casémonos, ¿no? Que por ahí nos asfaltan la calle. Pero se ve que no es para todos igual, es Pereira nomás que se asfalta. Para todos y todas, se la falta para todos y toda la familia de Pereira. De Pereira. Aclaremos que en esta semana se vieron trabajando los camiones de la municipalidad arreglando las calles que conducen a la casa quinta del intendente Pereira, porque se iba a casar. Sí, entonces, sí, el lunes que viene parece que se casa. Vamos a descorchar todos los varelenses. Por tercera vez. Exacto. La pasa bien. Ah, bien. Bien, bien, bien. Yo fui docente de una de las hijas. Mirá. De don Julio. Muy bien. Y aclaremos que entre todas las cosas que se dan en la realidad política, que siempre se favorece a un sector de la población, en este caso sale en los medios. Hay muchos otros casos en donde no salen los medios. Y no es ingenuo que salga en Canal 13, sino que viene de la mano también de una interna política acá en Florencio Varela. Uh-huh. Por eso en los informes de Canal 13 aparece Dardo Tonello. Y bueno, que claramente... Concejal del PRO, ¿no? Acá claro. No es ingenuo, es claramente la manifestación de la interna política. Y ya lo habían hecho antes de la elección anterior. Claro. Había aparecido haciendo denuncias a Tonello, que viene del mismo riñón político, el peronismo. Sí, sí. Bueno, pero estamos acá, siempre empezamos como hablando de política, nos cuesta no salir, somos personas que... Esta semana pasaron otras cosas, están las Olimpiadas, por ejemplo. Ganó Del Potro, ganó... Yo siempre me sorprendí las Olimpiadas porque son deportes que uno no ve, en general. Claro. Y bueno, siempre aprendo cosas. Sí, la gimnasia rítmica, la gimnasia te gustó. Rítmica. No, vi un par de partidos un ratito en realidad, porque de handball. Le voy a preguntar unas cosas a vos que sos especialista. No, bien, el handball argentino muy muy bien, a pesar de que perdieron tanto las chicas como los varones todos los partidos, pero jugaron de igual a igual con potencias y eso ya está bueno. Se les perdió un empate increíble contra Croacia, que era campeón del mundo y todo, y bueno, lo perdieron en los últimos 10 segundos. Pero bueno, el básquet, el vóley, los deportes grupales, ¿no? Hay no algo... Y la primera medallista que llega al oro, ¿no? Pareto. Uh-huh. Que también hubo ahí un altercado con algunos periodistas que hacían referencia a su figura, ¿no? Que por ahí era demasiado poco femenina para ellos. Y bueno, bien le cerró la boca con sus declaraciones, diciendo, bueno, que... bueno, un poco también bardeándolo, si se quiere, porque también hacía referencia a la poca belleza de esos periodistas, ¿no? Hay una controversia también con la mejor jugadora de fútbol de Brasil, uh-huh. que ganó los 5 balones de oro, como una de las uh-huh. mejores jugadoras de toda la historia del fútbol femenino, que... A los jugadores de fútbol brasileño, como están jugando muy mal, los cargan, les tiran de todo. Y una de las cosas que le dicen a Neymar es que es un maricón. Y entonces ahora hicieron como logos donde está tachado el nombre de el 10 que dice Neymar, le tachan Neymar y le ponen Marcela, me parece que se llama la jugadora, no me acuerdo. Pero claro, es como reivindicar a la mujer, pero no desde un lugar positivo de mujer, sino para cargarlo a claro. Neymar, ¿no? Entonces había una controversia porque algunas mujeres como que estaban en programas periodísticos uh-huh. se habían puesto contentas como que se realzaba la figura femenina, pero era para denostar claro. al sí, varón. Como siempre el machismo de la mano de la homofobia, ¿no? Siempre unidos y siempre condenando no solo a la mujer, sino a todo lo que es feminizado, todo uh-huh. lo que está asociado a la mujer. Y la mujer asociada a la debilidad. Hay un video interesantísimo en YouTube que habla de correr como niña. Una investigación que se hizo en Estados Unidos, es breve, es muy interesante, es dinámica para verla. Cuando a los más pequeños le dicen que corra como niña o salte como niña, saltan normalmente, corren normalmente. Sin embargo, en la adultez lo hacen de una forma satirizada, incluso las mismas mujeres lo hacen mostrando debilidad. Claro. Esto los niños y las niñas no lo hacen. Uh-huh. Ahí se ve la influencia de la cultura, ¿no? Uh-huh. Asociar a la mujer, a lo femenino, con la debilidad. Claro. Hablando de esto, tendremos el bloque de género, después detallaremos mejor el tema de libertad para Belén, un comunicado por un femicidio que otra vez ocurrió en Florencio Varela. También vamos a tener recursos didácticos con Griselda Rizzo, el humor de Jimena Gulo, que está todos los programas con nosotros, entrevistas, actualidad. Y para el próximo programa les damos un adelanto. Para el próximo programa tenemos abrochado la entrevista a... la Nilda secretaria Patín. General de Docentes Autoconvocados de Formosa. Ellos están en una pelea muy muy fuerte porque la legislatura votó de apuro el 8 de julio sobre tablas, la armonización de la caja previsional de Formosa con el ANSES, y eso implica un cambio de todo el sistema previsional. Lo hicieron como prenda de cambio entre peronistas y radicales, y tras cartón de hacer eso también votaron un préstamo gigantesco para la provincia. Y bueno, ellos están con medida de fuerza. Hoy estuvieron con un paro provincial con muy alto acatamiento, nos contaba Nilda, y están preparando un recurso de amparo ante la justicia como para que frene esta reforma. Uh-huh. Dice que tienen plazo hasta el viernes que viene, así que nosotros la estaríamos entrevistando el mismo día que ellos presentan esa orden en la justicia. Esperemos que puedan lucharla, y además que es algo que ya se hizo en Tierra del Fuego, se hace en Formosa, y bueno, con toda uh-huh. la idea de la ley nacional es armonizar las cajas previsionales provinciales con la caja del ANSES, algo que se nos viene y que si no estamos preparados corremos el riesgo de ser abrochados. Bien, y para prepararnos, mucha energía para la lucha y mucha información, y para esto mucho más Puño y Letra. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista marrón. Lista marrón. Suteba Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. Bueno, seguimos en Puño y Letra Radio y como decíamos al principio, esta semana fue una semana bastante agitada para la docencia de Buenos Aires. Estuvimos, bueno, de asamblea en el SUTEBA, en todo el Frente Gremial Docente Bonaerense, y estuvimos también de movilización. Bueno, se hizo el jueves un paro con movilización, como todos sabemos, y otra vez, como suele ocurrir cuando el Frente Gremial para, cuando el Frente Gremial moviliza, bueno, el tema fue tema un poco de agenda periodística a nivel nacional, otra vez gremialistas, funcionarios ahí desfilando por programas de televisión, explicando si está bien, si está mal el paro. Pero quienes estamos y quienes vivimos la vida del sindicato desde adentro, sabemos que han ocurrido muchas cosas en relación a cómo la conducción del SUTEBA viene llevando adelante este conflicto y demás. Yo particularmente no pude asistir a la asamblea y no pude ir a la movilización porque estuve enfermo. Pero bueno, aprovecho para preguntarle a mis compañeros, bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo fue la asamblea el martes? ¿Cómo fue la movilización del jueves? Bueno, la asamblea, para empezar, fue poco concurrida, tengo que decirlo, alrededor de 120 personas a la hora de la votación. Al principio éramos muchos menos, como suele pasar. Comenzó la asamblea con un listado de cosas que supuestamente demuestran la lucha de la conducción actual, con la que nosotros no estamos de acuerdo. Quizás no estamos de acuerdo con el concepto de lucha, eso habría que ver, que tienen ellos y tenemos nosotros. Y principalmente informando el fracaso de la paritaria que había sido el día... El martes. 9, el mismo día de la asamblea. ¿Sí? El mismo día. Bien. Algunas de las cosas que nos llamaron la atención, por ejemplo, para enterarnos durante el receso, la conducción se movilizó a La Plata para pedir y reclamar por infraestructura. Ajá. ¿Está bien? Bien, pero de dos escuelas de Florencio Varela. De la secundaria 22 y de la primaria 41. No sé, deben ser las únicas escuelas que tienen problemas. Yo, en principio te digo que una de las escuelas donde trabajo yo, la primaria 50, estuvo sin luz durante todas las vacaciones de invierno y la primera semana del inicio de clases sin luz. Bien, así secundaria que... 11 está que se cae a pedazos. Hoy la primaria 32, que es donde trabaja mi señora, no tuvo clases. Hace dos días que no tiene clases porque no tienen agua. Primaria que... 29 sufre robos constantemente. Y así sucesivamente. No sé. Sí, la verdad que ir a reclamar por dos escuelas es algo que a mí me llamó mucho la atención. No sé a los demás. Comentaron que eran temas específicos que se habían parado las obras de construcción. Entonces, claro, por eso tenían que ir a reclamar. Y otra cosa, como otros reclamos, esta costumbre de no informarnos a todos, de no unificar un día e ir a reclamar por todos los problemas de infraestructura, todos los problemas de cobro. Claro. Sabemos que en otro distrito, en Brown, un día pusieron para ir a reclamar por problemas de cobro, fueron algunos compañeros y solo dejaban subir a los que no habían cobrado, con coule en mano. Ajá. Es decir, no podemos reclamar por... Claro, por otra cosa. El cobro de todos en tiempo y forma. Sí, como una cuestión general, digamos. Sí, todo dividido. Sin embargo, en el discurso constantemente se mencionaba la unidad. Sí, sí, sí. No, y digamos, la unidad, cuando nosotros empezábamos a plantear, bueno, ¿cómo creemos de que hay que dar respuesta a todas las problemáticas? Porque se mencionaban un montón de problemáticas, la de infraestructura, la del cobro. Este problema de que mencionábamos en el bloque anterior, también nosotros lo mencionábamos, aunque no estuvo planteado, el problema de la armonización de los sistemas previsionales. Exacto. Y bueno, y así, y el tarifazo también, que es algo que viene comiéndonos los sueldos, el problema de el impuesto a las ganancias. Varias compañeras, justo antes de la asamblea, venían planteándome que el impuesto a las ganancias se ha comido completamente el aumento. Entonces, había cosas para reclamar que a la vez se vienen manifestando desde hace unos cuantos meses. Sin embargo, nosotros decíamos, bueno, ¿cómo hacemos para reclamar con un gobierno provincial que hace rato que viene desconociendo los reclamos de, por ejemplo, de ATE, que fue ninguneado como interlocutor en la paritaria para todos los estatales, viene llevando un plan de lucha desde principio de año, han ganado por fallo judicial la disputa con el gobierno, o sea, el gobierno tiene que reconocerlos y sentarse a negociar, y el gobierno no los reconoce, ¿no? O sea, con un gobierno que no tiene el menor empacho en desconocer a la propia justicia, ¿cómo vamos a ganarle? Bueno, nosotros planteamos, hace falta la mayor unidad. Ellos decían, nosotros vamos a salir a marchar con la mayor unidad posible. Pero claro, al momento de aclarar cuál es la mayor unidad posible para ellos, es solamente el frente gremial. En teoría. En teoría, sí, pero después vamos a pasar a contar qué significaba realmente la mayor unidad. Pero hasta ese momento en la asamblea nos decían, bueno, la mayor unidad es el frente gremial. Bueno, nosotros queremos informar a esta conducción de que no solo los docentes tenemos a este empleador que es el gobierno provincial. Hay otros trabajadores que también son pagados por la misma patronal. Es el caso de los médicos, los enfermeros, es el caso de los trabajadores estatales de todas las dependencias provinciales. Es el caso de los auxiliares, que están muy cerquita como para ignorarlos, ¿no? O sea, todos los días nos vemos con compañeros que son empleados por la misma patronal y, sin embargo, no salimos a movilizarnos con ellos. Y recordemos que en una de las primeras movilizaciones de este año, en La Plata, el mismo Varadero en un discurso había afirmado que se estaba caminando hacia una gran unidad con todos los sectores estatales, como vos, Eva, acabas de mencionar, y que se iban a ir haciendo movilizaciones y acciones de lucha en conjunto cada vez con mayor unidad. En esa oportunidad había sido una movilización del SUTEBA, que después iba a ser una movilización como Frente Gremial y que después iba a ser una movilización con todos los sectores estatales juntos, incluyendo a todos los sectores que vos acabas de mencionar. Bueno, eso no se ha corroborado hasta ahora, la intención de que eso realmente ocurra. Cada vez que, por ejemplo, ATE llama a movilizar a un lado, el SUTEBA llama a movilizar al otro y ya de una manera casi ridícula, porque la semana pasada o la anterior, no me acuerdo, ATE llamó a movilizar a La Plata y el SUTEBA movilizó a Capital, a la Casa de la Provincia de Capital. Ahora ATE llama a movilizar a Capital y ellos van a La Plata. Es como que está claro que hay una intención. Exactamente. ¿Y qué pasó justamente en esta asamblea y en esta movilización? En la asamblea se votó movilizar con el Frente Gremial, no sabíamos a dónde. Después de la votación, inmediatamente después de la votación, anunciaron que la movilización era La Plata, claro. Sabiendo esto, ¿no? Que ATE, SICOP y otros gremios y otros sindicatos movilizaban a Capital. Aún así no estábamos de acuerdo, pero bueno, decidimos ir al sindicato el jueves a la mañana. Ya con la información de que no solo nos movilizaba FEB, o sea que no movilizábamos con el Frente, como habían dicho. Aclarando que FEB es el segundo sindicato en importancia dentro del Frente Gremial, ¿no? Exactamente. Sino que además no todas las seccionales de SUTEBA movilizaban. Es decir, no se había propuesto la movilización en todas las seccionales. Así que la supuesta unidad de, ni siquiera del Frente, sino también de las seccionales. Del propio SUTEBA. Por lo tanto, no íbamos con FEB, no íbamos con todas las seccionales de SUTEBA, nos encontramos que éramos 30 compañeros en total, que no era lo que nos habían planteado en la asamblea, que todos los que habían votado movilizar a La Plata no estaban, ni el 50%, así que decidimos ser fieles a lo que creemos e ir hacia Capital. Claro. Sí, donde nos encontramos con una movilización bien nutrida, y realmente que estaba levantando las consignas que están preocupando a todos los compañeros, ¿no? O sea, porque se habló mucho en la asamblea todo esto que yo recién mencionaba, pero en realidad se terminó movilizando a Dirección General de Escuelas por algunos reclamos puntuales de cobro y por los programas socioeducativos. Que, por supuesto, hay que reclamar por estas cuestiones, pero en un contexto donde había una movilización que planteaba consignas mucho más profundas y era en mayor unidad, era bastante lógico tratar de sumar a esa gran unidad. Bueno, estuvimos el jueves y nuestra compañera Weber aprovechó para hacer una entrevista a la compañera delegada de la primaria 18, Lorena Pérez. Ajá. Los escuchamos a ellos. Bueno, estamos acá movilizando por la avenida de Mayo. Sí, acabamos de salir de la 9 de julio en la movilización por el paro decretado por el Frente Gremial Docente y diferentes sindicatos estatales. con Lorena Pérez, delegada de la Escuela Primaria 18 de Bosques. Lorena, ¿por qué crees que es importante participar de esta movilización y por qué es importante haber convocado al paro? Bueno, en mi caso particular es importante que todos participemos para hacernos escuchar lo que nos sucede en lo cotidiano a todos los compañeros, en las escuelas, escucharlos y poder venir a protestar pacíficamente y que se cumplan nuestros derechos. Bien, y vos ves que hay una gran unidad en esta movilización, ves que hay banderas de muchos sindicatos. ¿Qué opinión te merece que lamentablemente el Frente Gremial y su tema, sindicato al que pertenecemos, no haya decidido no participar de esta gran unidad? Esta cuestión me parece que es como que nos quiere dividir. Yo lo que siento es que nos quieren dividir. Que ellos por un lado intentan, pero muy por encima solamente de que querer todos participar, pero ellos se cortan por su lado, dejando, no escuchando todas las opiniones. Solamente escuchan lo que ellos quieren escuchar, su parte, y los demás siempre intentan tapar a lo que creen ellos que es la minoría. Pero yo creo que cada día, si nos ponemos todos fuertes y empezar a hacernos escuchar, vamos a poder que más compañeros vengan a participar, que participen de esto que es, para mí, un gran momento de por lo que estamos pasando. Me parece también de esta unión, ¿sí? Que si pareciéramos que estuviéramos divididos, no, hay que unirnos más. Hay que unir y escucharnos lo que necesitamos. Muchas gracias, Lorena. De nada. Continuamos en Puño y Letra. Bueno, y ahí volvíamos de una entrevista que un compañero le hizo a una delegada el mismo jueves de la movilización y el paro. Y después de esa movilización nos fuimos todos, yo no porque no fui, pero las agrupaciones y todos quienes estuvimos movilizando ese día, a apoyar, a compartir, a solidarizarnos con las madres de Plaza de Mayo. Fue la ronda número 2000. Y bueno, teniendo en cuenta los acontecimientos ocurridos la semana anterior y teniendo en cuenta que viene habiendo por parte del gobierno un avance de diferentes flancos hacia los organismos de derechos humanos. La semana pasada, fueron a buscarla a Eve justamente para que declare en una causa. Y se armó un operativo policial totalmente exagerado, en un contexto en el que justamente estaba por suceder la ronda número 2000. Nuevamente, no es ingenuo, ¿no? Este tipo de operativos y de cuestiones no son ingenuos, son hechos simbólicos muy fuertes, así como los editoriales de La Nación, donde terminan diciendo de que los desaparecidos no eran 30.000, uh-huh. O donde dicen que bueno, que hay que flexibilizar más los derechos de los trabajadores. Bueno, uh-huh. Muchos hechos simbólicos que son para no sé de qué es lo que nos quieren convencer. A nosotros nos parece que, bueno, más allá de cualquier proceso judicial, esto, como decía Seba, es un hecho muy simbólico. Y las madres representan, si se quiere, el máximo símbolo de resistencia a la dictadura. Entonces hay que apoyarla. Pero dictadura. Dictadura, dijiste. Dictadura, dije. El presidente no la considera dictadura. Además de haber ocurrido esto, hubo esta semana algunas declaraciones poco felices del presidente, ¿no? En relación a la dictadura, los derechos humanos, los desaparecidos. Exacto. O sea, lo pérfido venía anticipando un poco, sí, estas ideas, ¿no? Porque venía diciendo, bueno, no fueron 30.000, fueron 9.000 y no sé qué. Cuando le preguntan al presidente, no sé, parece que no está informado, que el libro de historia del presidente no llega hasta la dictadura, pues dijo, no, yo no sé cuántos desaparecidos hay, dijo. Cualquier alumno de secundaria sabe cuántos desaparecidos hubo, el presidente no sabe. Claro. Los números los manejan los contadores, claro. Él de eso no se ocupa. Él los únicos números que sabe, conoce, son los de la economía, los de los tarifazos y todo eso, ¿no? Exacto. Yo creo que tiene un comité pensando cómo avergonzar más a los argentinos, sí, ¿no? Entonces, claro, piensan estrategia, porque tengamos en cuenta esto, ¿no? El 24 de marzo lo invitaron a Obama, el 9 de julio al rey de España. Recordemos, sí, sí, sí. Además le pidió perdón, habló de la angustia de independizarnos. En el aniversario de la noche de los bastones largos a Peña Nieto. Le faltó la reina de Inglaterra el 2 de abril. Sí. Nada más, la completábamos. Ahora, la gran pregunta, y hagan sus apuestas. ¿A quién invitará o qué frase dirá la próxima semana en el aniversario de la muerte del general San Martín? No sé, es... No, pero no seamos prejuiciosos. ¿Por qué no va a invitar a, no sé, a Evo Morales, a los presidentes, bueno, latinoamericanos, considerando de que San Martín... bueno, no, ¿cuál era la idea de San Martín al cruzar los Andes? ¿Cuál era la idea de San Martín al ir liberando los distintos países latinoamericanos, ¿no? Yo te voy a decir, no es prejuicio, desde la matemática es probabilidad estadística, directamente. O sea, con los antecedentes que tiene no hay ninguna chance. ¿Puede ser que Macri tiene la vista más puesta en Europa, en Estados Unidos, por ahí? Exactamente. ¿Qué frase podrá decir ahora? Yo empezaría... A pensar. O a quién, yo pensaba que si lo pudiera revivir a Cisneros o a Fernando VII, por ahí los invita. Claro. Así que no los puede revivir, gracias a Dios, digamos, ¿no? Bueno, esperemos que no sea así, ¿no? Que bueno, que podamos tener alguna referencia a lo que realmente era estratégico para San Martín, que era la conformación de una patria latinoamericana, ¿no? Uh-huh. O sea, no se quedaba justamente en una nación argentina, que de hecho en la época de San Martín no existía la Argentina como la conocemos, sino que, bueno, para él y para Bolívar había que hacer un país entero de toda Latinoamérica, ¿no? Así es. Y como la historia oficial ha borrado el pensamiento político de San Martín, uh-huh, y siempre se lo reivindica desde sus logros militares, tengamos, sí, sí, en cuenta esto. Personalmente no creo que desde el Estado reivindiquen este rol y toda su ideología. Tratemos de hacerlo en las escuelas, tratemos de hacerlo en los discursos y tratamos de hacerlo también desde Puño y Letra con esta canción hermosa de Lila Downs y Juanes. Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Ambición, poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo business. Y a quemar la madre tierra con urgencia. Para hacer más carros, para gastar más dinero. Si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Tú eres la patria de toda mi ilusión. Como un cañón. Esta se toma cucharada de palabras venenosas que normalmente no se hablan y se enjuaga con chile, con chela, mezcal y tequila. Cuando muevo el cuerpo con la flor de tu poesía y todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Puño y Letra, un programa hecho por docentes para toda la comunidad educativa. Por FM La Barriada 98.9 y a través de redes sociales. Nuestra página de Facebook es Puño y Letra. Entrevista. Humor. Actualidad. Recursos didácticos. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Puño y Letra. El programa de la lista marrón del SUTEBA Florencio Varela. Y Letra, en este bloque vamos a entrevistar a Nahuel, que pertenece al Centro de Estudiantes de la Secundaria 7. Buenos días, Nahuel. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿sabes qué? Te contamos, vimos en Face un cartelito que ustedes estaban juntando juguetes, ¿puede ser? Sí, sí, con lo que es la FES, la Federación de Estudiantes Secundarios de Varela, como somos, compartimos la situación de nuestro país, que está muy difícil hoy en día, con los chicos de la FED decidimos armar un proyecto en el cual consiste en un juguete, una sonrisa, ¿no? Uh-huh. El proyecto consiste en dedicarle un día a los chicos para que pasen un buen día del niño. Esto se va a hacer el 28 de agosto en la plaza que está al lado de la estación de Varela. Uh-huh. En la cual vamos a tener un día con actividades didácticas para los chicos, ¿sí? Bueno. El proyecto consiste también en que un juguete, una sonrisa, o sea, regalar un juguete a todos los chicos que no pueden obtenerlo, que todos los padres no puedan regalárselo, o por dicha otra cosa, no puedan obtener los chicos, ¿viste? Claro, mirá qué bueno. Y contanos, ¿a dónde podemos acercar juguetes? La Federación de Estudiantes consiste con unas escuelas. Está la secundaria 7, la media 9, técnica 2, media 8, técnica 4, media 4. y otros colegios más. En cada colegio, en la entrada, hay una caja grande, la cual todos los alumnos de la escuela y gente que quiera donar, van donando los juguetes ahí, y hay un cuaderno en el cual pueden poner sus nombres. Mirá qué bueno. ¿Y los juguetes nuevos, usados? Sí, nosotros con lo que es la SED, con Agustín Solvar, que es el encargado de la SED, estamos recorriendo locales, negocios, en busca de donaciones también, ¿no? Cualquier juguete sirve, que esté en buen estado, claro. Sirve. Bien, entonces podemos acercar los juguetes a las escuelas que mencionaste. Sí, sí, media 7, media 4, media 9, técnica 2, media 8. Buenísimo. Son las escuelas que están más cercanas, digamos. Buenísimo. Buenísimo. ¿Y ustedes la entregarían entonces en la plaza el día 28 de agosto? Sí, a todos los chicos de tenis y a todos los chicos que vayan. Invitamos a todos los chicos, padres que quieran acercarlo. Con mucho gusto lo vamos a estar recibiendo y vamos a dedicarle un día a los chicos que una sonrisa de un chico creo que es lo más lindo que hay en todo el mundo. Por supuesto. Y te hago una pregunta un poco corriendo el eje. ¿Son muchos los jóvenes que están participando en esta cuestión? Mirá, participando, sí. Ya te digo, la FES consiste con casi 9 colegios. Uh-huh. Y los 9 colegios fueron difundidos el proyecto de este, o sea, se lo organizan con los 9 colegios. Los 9 colegios ya están donando juguetes. La verdad que es una... te llena mucho saber que chicos se interesan por lo más chico, digamos. Porque en cada caja ya están poniendo todos los días juguetes, nombres, y está bueno, ¿viste? Nosotros que somos jóvenes, que tuvimos nuestra niñez, perfecto. Y nada, queremos compartir con estos chicos también, que tengan un día lindo. Por supuesto. ¿Y qué otras actividades hacen? Ese día vamos a estar haciendo unos juegos con los juguetes que nos dan en las realerías, cotillones, pasares, vamos a estar poniéndolo como premios de juegos y no, va a estar bueno, la verdad. Estamos consiguiendo unos peloteros también inflables para que poner ese día para que los chicos también tengan un poco de diversión con los peloteros. Bueno. Y esto está organizado por jóvenes de la FED, todo a pulmón, así que va a estar muy bueno. Buenísimo, la verdad que la mejor noticia es saber que alumnos se están organizando por un fin tan lindo, tan bueno. Que están organizando la comunidad, además no son solo ustedes, sino que son el medio para que muchos otros también puedan participar. Sí, por ahí estaría bueno este programa de radio que es escuchado por docentes. Bueno, que los profes de otras secundarias, donde todavía por ahí los centros de estudiantes no están organizados, los directivos, está bueno que fomenten, que se organicen los chicos, los alumnos en centros de estudiantes, porque bueno, después surgen estos proyectos que están tan buenos, ¿no? No, sí, la verdad que sí, estaría muy bueno que los que no puedan ayudar me estén ayudando. Uh-huh. Es un proyecto organizado por jóvenes y va a estar bueno que se enganchen con nosotros. Bueno, Nahuel, te agradecemos muchísimo la entrevista y dejamos la oportunidad abierta cuando tengan cualquier proyecto que quieran difundir, que quieran comentar de las actividades, cuenten con nosotros. Nos encanta saber lo que pasa en las escuelas, lo que hacen los alumnos. Bueno, desde ya muchas gracias por difundir la noticia y ya le digo a todos los que quieran ir, quieran ayudar, hermanos, hijos, primos, cualquier tipo de chicos, están todos invitados. Bueno, buenísimo. Va a ser todo un éxito, seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, felicitaciones a vos y a todos tus compañeros. No, por favor. Bueno, hermoso, la verdad. Espectacular, la verdad que da gusto. Yo no sabía que había 3 o 4 escuelas en donde los centros de estudiantes estaban muy activos y qué sé yo, pero la verdad que me sorprende que sean tantas escuelas y que se estén pudiendo coordinar, ¿no? Uh-huh. Nada, la verdad que está buenísimo. Me trajo recuerdos de mi secundaria, yo hice el polimodal en el 2001, ajá, plena crisis, y también nos había unido mucho para, claro, para salir a hacer actividades, para llevar, uh-huh, actividades recreativas, para juntar lo poco que teníamos, pero que a otros también les servía, y empezar, claro, a conocer otras realidades que incluso eran peores que la nuestra, ¿no? Uh-huh. Sí, yo también me acuerdo que en el secundario armamos una agrupación estudiantil que se abocaba a distintas cuestiones. Por un lado, los reclamos concretos, como los que están llevando ahora varias escuelas, ¿no? Con respecto a los comedores y la infraestructura. Pero también hacíamos obras de títeres en las bibliotecas también en fechas concretas, claves para alegrarle el día a los pibes. Está bueno. Sí, la verdad que es muy interesante y nos llena de aprendizaje cuando participamos en ese tipo de actividades. Ahora, para levantar un poco, estamos emocionados, para levantar y reírnos, como siempre, Jime Ulo con sus disparates de docente en crisis. ¿Por qué es mejor reír que estallar? ¿Y por qué no siempre nos alcanza para la terapia? En Puño y Letra hacemos humor y catarsis. Hoy escuchamos a Jime Ulo en Reflexiones de una docente en crisis. Tratando de escribir, de pensar una temática, de recordar cuántas veces estuve frente a una hoja en blanco y lo difícil que es ese enfrentamiento. Uno siempre quiere ganarle a la hoja en blanco, a las lagunas que son como una hoja en blanco en nuestro cerebro, a la falta de ideas, a los blancos creativos, y lo de blanco no por angelical, sino por ausencia de creatividad. A los blancos en general, todos quieren ganarle, o sea, si en una película hay morenos, entonces queremos que los morenos le ganen a los blancos. Retomando lo de la hoja en blanco, muchas veces hemos estado en esa situación, como alumnos o como docentes. Sabemos lo que es remarla en dulce de leche repostero. Las experiencias en la secundaria eran muy diferentes a las actuales, y con esto no quiero decir que eran mejores, solo que eran diferentes. Cuando no estudiábamos, nos tomábamos la molestia, el tiempo y la picardía de hacernos una síntesis en un pequeño papel que luego colocábamos en el dobladillo del guardapolvo, en la manga del guardapolvo o en la base de la cartuchera. He visto compañeros trasladar bancos de un aula a otra porque en ese banco habían escrito una parte del texto que nos daban para estudiar. Amigos que en el recreo te sentaban y te pedían que por favor les digas todo lo que habías estudiado y juro que les iba re bien. El copiarse, en mi época, era una forma más de estudiar, de aprender a resumir, de hacer selección, de elegir un tema por sobre otros. El famoso machete también era una herramienta o una estrategia didáctica, bueno, desde el punto de vista del alumno. Tantos años en la docencia y aún no encontré un machete que pueda ser digno de ese título. No saben copiarse, ni hacen el esfuerzo para construir esta herramienta pedagógica. Lo más hábil, sutil y creativo que vi desde mis comienzos fueron audios en el celular. Un hecho estratégico, porque cuando tenés 40 alumnos en un aula de 3x3, difícilmente puedas pasar entre los bancos y llegar a cada sector para controlar que solo estén utilizando la hoja, la birome y, en mi caso, la tabla periódica. ¡Y por Dios, mis chiquillos! ¿Nunca me entienden que la tabla periódica es un gran machete legal? Quien aprende a leerla y a buscar allí información, tiene todo lo que necesita para hacer los ejercicios. Estarán pensando, claro, para vos es fácil, para el pibe no. Les puedo asegurar que quien se amiga con la tabla periódica ya tiene físico-química de tercero aprobada. En todos estos años he encontrado a varios copiarse, brutamente, en el sentido de que no tienen un plan estratégico armado, sino que abren la carpeta y se copian. Así, como si nada, jamás me topé con un machete digno de ser machete. Lo extraño como enemigo íntimo, como el opuesto que debe existir para la existencia del otro. O sea, existe la oscuridad porque existe la luz, existe la subjetividad porque existe la objetividad, existe el hombre porque existe la mujer. ¡Esa! No se la esperaban, ¿eh? No quiero armar polémica, pero la existencia del hombre y la mujer es muy similar a la famosa pregunta de quién fue primero, si el huevo o la gallina. Y ahí me hablarán de creencias, de religiones, y otros tendremos una postura que coincide con la mirada de la ciencia. Es discutible, aunque una discusión en la que ya ambos tienen una postura tomada. Por lo tanto, solo será una exposición de posturas. A veces es mejor el ni sí ni no, ni blanco ni negro. Los extremos y sus intolerancias, y los grises con sus debilidades, tibiezas y flaquezas. Para analizar. sin perder el rumbo y a sabiendas que todo es posible en el camino del aprendizaje y la enseñanza, que todavía no hemos visto ni lo peor, pero tampoco lo mejor. Y en un camino del positivismo, que la malaria nos obliga a seguir porque de lo contrario tiraríamos todo por la borda, a apretar los dientes, ajustar los puños, empuñar la tiza, que lo mejor está por venir. Bueno, continuamos y como venimos haciendo ya hace varios programas, siempre nos parece interesante dedicarle algún momento de Puño y Letra a hablar de la cuestión de género, que es un tema bueno que nos parece importante seguir concientizando, seguir discutiendo, que sigan llegando ciertos debates a los compañeros docentes. Y en esta oportunidad hubo una noticia trágica, triste, acá en Varela. Nancy, si nos querés contar un poco. Así es, un nuevo femicidio. Micaela Lorena Elías, de 36 años, fue violentada y asesinada por un hombre que se había obsesionado con ella. Salió en todas las noticias, la titularon como la mesera de Rojo Bar, porque varios la conocían por eso. Dejó una hija de 16 años que tuvo que reconocerla y ver las agresiones que sufrió su madre antes de morir. Y esto sabemos que no es un caso aislado, esto por eso requiere políticas especiales. Uh-huh. Muere una mujer cada 25 horas en el país, según las estadísticas. No hay estadísticas de violencia física, simplemente se conoce la noticia cuando muere una mujer. Uh-huh. Por eso es que es necesario instalar el tema. Hay toda una cultura atrás de esto. No es un problema de un día, no es un tipo que se volvió loco. Y por eso están buenas las consignas que desde el movimiento de mujeres se vienen como planteando. Por ejemplo, creo que cuadra acá totalmente la consigna de, bueno, no es un loco, no es una normal, es un hijo sano del patriarcado. Uh-huh. Por más de que quizá a algunos nos pesen este tipo de cuestiones, nos ayuda a reflexionar de qué es lo que está pasando y cuál es el rol que a veces juegan los varones en esta sociedad. Uh-huh. Agrego dos datitos nomás. Primero que el medio de comunicación El Radar, que es el primero que saca la noticia, figuraba como crimen pasional. Nosotros, bueno, ya se ha hecho un avance importante en la sociedad. Estos crímenes no son pasionales, no es que hay una persona que te quiere tanto, que no tolera, que no le desbola y va y te mata. Es un asesino y punto. Y tiene que ver con el sistema patriarcal en donde vivimos. Y según me enteré, que la carátula de la causa figura como homicidio. Y también la ley indica que tiene que figurar como femicidio, porque una persona que es asesinada por su condición de mujer, la ley dicta de que sea considerada como femicidio. Y hablando de cuestiones de género, que bueno, de estas cuestiones que nos interesan tanto, este viernes 12 se llevó adelante una movilización por un caso bastante escandaloso que ocurrió y que ocurre en este momento en nuestro país, que tiene que ver con Belén. Belén es un seudónimo. En realidad Belén no es su nombre, para uh-huh. preservar su identidad, ¿no? Respetar su privacidad. Se puso Belén y las campañas hablan de libertad para Belén. Bien. Se hizo entonces una movilización pidiendo libertad para Belén. ¿Y quién es Belén y qué le pasó? Bueno, Belén es una chica que hace 2 años, más exactamente el 21 de marzo del 2014, fue al hospital porque, bueno, estaba sufriendo una hemorragia vaginal. Los médicos, bueno, la atienden y le diagnostican que sufrió un aborto espontáneo. Bueno, la atienden, la dejan internada. Al otro día llegan al hospital, la van a visitar, digamos, un médico forense con la policía. Y bueno, la acusan de haberse realizado un aborto. En Argentina el aborto es ilegal. Y la judicializan, ella estando internada. Y la detienen, y la llevan detenida. 2 años después, en este año, se le dicta la condena. Finalmente la condenan a 8 años de prisión. Bueno, desde el movimiento feminista y desde cualquier sector, desde cualquier persona coherente, entendemos que esto es un escándalo.